Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme a la distancia por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida los invito, junto con Fer Cardona Caro, contra las armas. Sin armas marchemos todos, en paz, contra la violencia marchemos ya. Vengan de todas partes y codo a codo, avancemos cantando, viva la paz. Gobiernos, no más armas que solo sirven en defensa del fuerte que siempre abusa, del débil sin derechos, pues si se escriben son letra muerta, siempre cuando él acusa. No más hombres armados para la guerra, no más hombres armados para la paz. La paz basada en armas es cosa muerta. Solo con la justicia la paz vendrá. Justicia es que los derechos del papel salten y se tornen en hechos de bien común. Justicia es que a los más pobres nunca les falte trabajo, techo, escuela, pan y salud. No es sueño de poeta, no es utopía. Es entender que a pocos todos les sobra, mientras que de los pueblos, la mayoría el hambre y la miseria sus vidas cobra. Es entender que aquellos que todo tienen, también tienen deberes para cumplir. La riqueza que ostentan del pueblo viene, y es derecho del pueblo un mejor vivir. Y es entender también que los elegidos, la vida, honra y bienes del ciudadano, juraron defender al ser ascendidos, al poder cuya fuente es el pueblo llano. Justicia es que los ricos y los tiranos que dirigen al mundo a la destrucción, en lugar de hacer armas, hagan arados y combatan así la desnutrición. Justicia es que las tierras que están vedadas y a ellas solo un dueño puede acceder sin permitir que en ellas sean sembradas las semillas que al hambre pueden vencer. Vuelvan a ser las tierras del campesino, que en las ciudades hoy se consume y clama por paz para poder emprender camino a la montaña que es su vida, su amor y su alma. Contra la guerra vamos todos armados, con las banderas blancas que claman paz, y solo golpearemos duro el arado, pues de sus golpes brotan progreso y pan. Sueños de poeta, deseos de poeta. Siempre en todas las instancias de la historia, no solamente en Argentina, en todas partes del globo, la poesía nos rescata y nos brinda herramientas, elementos para poder considerar y poner en práctica esta de buscar la paz y no las armas, tan necesarios en estos tiempos, en estos horribles, horrorosos, sangrientos tiempos. Cuánta falta nos hacen. Pero volvemos como al principio del programa, cuando hablamos de recuperar algunas de las armas populares para enarbolar los reclamos, los justos reclamos, y así revertir parte de esta historia lamentable que padecemos. A veces no son armas de fuego las que se deban utilizar, tal vez otras ocurrentes e inclusive para poder voltear a un poder horroroso que está diezmando las esperanzas y los sueños de las gentes. Como siempre, y no nos cansamos de decir, de nosotros depende si queremos escribir otra historia posible, soñar un futuro posible. Recuperemos la capacidad de la lucha colectiva y de la comunicación real colectiva, y seamos capaces de ser dignos, de ser merecedores de una real independencia y una soberanía que no esté sometida a los intereses imperialistas, nazisionistas, que nos quieren balcanizar la patria, destruyendo todo aquello lo cual nuestros héroes lucharon durante tantas décadas, durante tanto tiempo y con tanto fervor, con el cual dejaron de lado sus necesidades personales y convirtieron cada acción en acción colectiva. De nosotros depende. Ojalá cambiemos la historia. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.